cuando un medio se hace eco de una noticia falsa, nosotros terminamos siendo un poco el jamón del sándwich. Todos los que estamos dentro de ese medio nos vemos afectados. También tiene que ver con cómo nos entendemos como consumidores y consumidoras, cómo trabajamos ese rol dentro de la agroecología, cómo comercializamos y los vínculos que se generan también. Suspende cualquier tipo de proceso tendiente a desalojo en todo el país en estos barrios. Cualquiera que conoce el barrio se da cuenta que es materialmente imposible hacer un desalojo, salvo que nos retrotraigamos a la dictadura. Impulsar, apoyar, promocionar actividades dentro de la economía popular. Tiene como origen el transodio, que es cultural, que es intrínseco y que no se resuelve hasta que una educación sexual integral que hable de las personas trans en todos los lugares de la Argentina. Son relatos cortos sobre historias de lucha de distinto tipo, político, gremial, social. De lo que se trata es de explicitar ese sentido común, someterlo a discusión para poder deconstruirnos en nuestro racismo. Cuando el racismo es ejercido desde el Estado, hay otro nivel de responsabilidad. De tener que salir a llevar a los pibes a la escuela, de ir al laburo y pensar que el boleto de colectivo vaya a comerte el 20% de tus ingresos es una locura. Y menos en una ciudad como Bariloche, en la situación que estamos hoy. ¿Cómo, a pesar de todo esto, nuestro pueblo hemos podido, nuestros abuelos, nuestros padres han podido mantener viva la cultura y el Buñuel Tipantu se ha convertido en el evento que nos reúne, que nos nuclea? Soñamos con algún día poder tener políticas públicas donde cada barrio que quiera hacer una murga, una comparsa, tener las herramientas como para poder ayudar a que surja una agrupación. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen. Muy, pero muy buenas tardes y aquí estamos arrancando con el programa número 276 de este 33 de mano, el programa de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen de Bariloche. ¿Cómo anda Luciana Avilés? Estamos galopando encima de Led Zeppelin, así que portémonos dignamente. Nos comportamos entonces en esta tarde de primero de mes, o sea, estamos estrenando julio, así que gracias por esa bienvenida, Fabiana Agosta. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo lo trató la nieve? ¿Le gusta? ¿No le gusta? ¿Qué sucede con esto y su vida? Bien, yo una de las cuestiones por las que me vine a vivir a este lugar del mundo es para tener nieve. Así ¿estás, que como estás hablando en serio? ¿Estás ¿En serio? Sí, yo soy una persona que adora el frío. Ahí va. Así que a mí me viene bárbaro la nieve. Y dentro de todo lo que tiene que ver con cuestiones hogareñas, la voy surfeando. La casa donde habito está bastante bien, así que está bueno, está bueno. Está hermoso entonces, perfecto. Le gusta la nieve, le gusta el producto nieve entonces a Fabiana Agosta. Qué bueno que estamos acá transitando este 33 de mano, 2 horas de programa por delante. Así que la invitación, como decimos siempre, es a que se queden aquí sintonizando la AM590, FM95.5. Nos pueden sintonizar online a través de www.nacionalbariloche.com.ar también, y ahí estamos en todos los lugares. Tenemos nuestras redes sociales, tenemos nuestro Instagram, que es @colectivoalmargen, así que ahí se van enterando de todas estas novedades que vamos cubriendo aquí en Colectivo Al Margen, y también tenemos nuestra página web, que es www.almargen.org.ar. ¿Le parece, Agosta, que saludemos al resto de los integrantes de este 33 de mano? Por supuesto que llegaron antes que yo, así que por eso tendrían que haber sido presentados antes. Antes, entonces, Violeta Moraga, ¿cómo le va? Bienvenida, ¿cómo anda? ¿Cómo está? ¿Qué dice? ¿Qué se cuenta? Muy bien, Luciana, cuánta presentación. Muy bien, contenta de estar acá nuevamente en este viernes. Bueno, bien ahí, llegamos, ¿eh? La verdad que, bueno, no sé si hubo tanta complicación a la mañana en las calles. Sí, sabemos que en los barrios, varios barrios de Bariloche, complicadísimo el asunto porque, bueno, nevó, cayeron copiosos copos durante toda la tarde de ayer. ¿O no, Pablo Bassi? Primero los saludo, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Todo junto. Sí, hoy hubo suspensión de clase en el turno claro. Mañana por la nieve que cayó durante la madrugada, aunque en el centro, que es donde yo estoy viviendo ahora, me levanté y no había nada. Claro, no es que viste que Y es que el centro tiene eso, o sea, no se entera mucho de las nevadas. Por ahí eso es lo que es el microcentro. Después ya si te vas para los kilómetros, si te vas para, bueno, para el alto, me decía, ¿quién me decía? No, Juli creo que me decía, sí, Juli, puede ser, que estaban complicadísimas las calles en algunos barrios del alto de la ciudad en esta mañana, y bueno, esto porque producto de las intensas nevadas que se registraron ayer y eso que está recién arrancando. Yo le hago una pregunta que es así, la del jorobado, sí, del joven Frankenstein, ¿qué calles? ¿Qué calles? ¿Qué calles? La calle de los barrios. ¿Dónde están las calles de los barrios? La calle de los barrios, claro. Y sí, me deja meter una con respecto a nevada hoy. Por favor. Recién hace minutos tuve una gratísima sorpresa. Cuando hay un joven que está leyendo un libro, sí, que a mí me cambió la vida, me pone, sí, feliz. Aquel amigo está leyendo El Eternauta. Eternauta. Así que un amigo que nos está acompañando hoy, lo felicitamos por la elección. ¡Vamos al Eternauta! Era la idea que gritara, ¿o no? En algún momento de la tarde. Lo vamos a convocar a que nos cuente un poquito entonces del Eternauta, si nos dan ahí unos segundos, unos minutos para charlar acerca de esto. Estaría ideal, ¿o no? Estaría buenísimo. Estaría buenísimo. Bueno, vías de contacto. ¿Les parece que las compartamos ya mismo así las audiencias? Que le damos la bienvenida a nuestra querida audiencia que nos está escuchando tanto de la ciudad como también desde la región. Tenemos un alcance de 300 kilómetros a la redonda, así que gracias, enormes gracias por estar del otro lado y por estar sintonizando, por supuesto, este 33 de mano que es edición, ¿cuánto, Fabi? 276. Esa, bueno, la ahí llama. Ahí está, te iba a decir, la dejamos ahí picando. Y ahora más Pablo es quien, sí, nos va a decir que el qué riverito significa. La llama para todos los cabuleros sería, ¿no? Sí. Ahí va. No sabemos si es la llama del animal o la llama del fuego. En el sentido de la llama del fuego y la pasión. Sí, exactamente. De la pasión. Pero bueno, lo dejamos ahí al criterio de cada quien. Llama. Claro, lo dejamos al criterio de cada quien. Bueno, nos pueden ir contando qué andan haciendo, desde dónde nos sintonizan. Pueden ir opinando acerca de los diferentes temas que abordamos aquí en este 33. Nos escriben al 2944-625040. 2944-625040. Entonces, la forma de participar aquí en esta tardecita para levantar más aún la temperatura. Por aquí, por Radio Nacional Bariloche. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Que otras voces y otro sentido es posible. Unite a la comunidad Al Margen. Ayúdanos a seguir construyendo un periodismo autogestivo, cooperativo y regional que disputa sentido y construye otra agenda. Entrá en nuestra página almargen.org.ar y entérate de los beneficios de ser socie y ser parte de este proyecto colectivo. Este año se unen a la comunidad artistas, centros y organizaciones culturales que benefician a Les Socies. Seguí nuestras novedades. Asociate a la comunidad Al Margen a partir de 300 pesos. Al Margen, otras voces, otro sentido es posible si sos parte de este proyecto colectivo. Arrancamos con un picado de noticias, como solemos hacer en este 33 de mano, un recorrido por las noticias que nosotros consideramos importantes en esta semana. Así es. Bueno, arrancamos, ¿les parece que arranque yo con esta del orden nacional? Una de las noticias más importantes en esta jornada, porque, y seguramente muchos y muchas a esta altura ya lo sabrán, pero viene bien volver a decirlo, porque luego de 30 años, Argentina tiene una nueva ley integral de VIH. El Senado de la Nación aprobó entonces en la noche de ayer jueves, por amplia mayoría, bueno, convirtió en ley entonces este proyecto de VIH, hepatitis virales, tuberculosis y también infecciones de transmisión sexual. Esto propone un abordaje integral desde lo que es la salud colectiva y también busca brindar contención e información para derribar algunos prejuicios y situaciones de discriminación. La discusión de este proyecto finalizó pasada las 10 de la noche. La verdad que fue un proyecto muy seguido desde las gradas del recinto de la Cámara Alta por decenas de pacientes que aplaudieron de manera muy vigorosa este, o sea, cuando el momento final donde se, surge esto de que se aprobaba, y a su vez cada discurso de los y las senadoras. Así que, bueno, esto adentro, ¿no? Afuera del Congreso, la verdad que también había muchísimas personas que se quedaron aguardando las novedades. Y bueno, hoy por hoy entonces podemos decir que este proyecto fue votado por 60 votos a favor, uno en contra, justamente del jefe del bloque del PRO, de el misionero Humberto Schiavoni. Él fue el único que votó en contra de este proyecto. Así que bueno, se aprobó entonces esta iniciativa que, recordamos, había sido presentada originalmente por la diputada Carolina Gailard del Frente de Todos, que establece muchas cosas, entre una de ellas entonces la creación de un observatorio nacional sobre estigma y discriminación. Importantes novedades, así arrancamos esta mañanita. Muy interesante, porque también crea un régimen de jubilación especial y de pensión contributiva para quienes tengan problemas económicos y sean pacientes de estas enfermedades, y también políticas, digamos, inclusivas para que puedan ingresar al trabajo, no sean discriminados, puedan permanecer, y que, bueno, no sean objeto de pruebas diagnósticas de manera compulsiva. Total, total, bueno. Así entonces arrancamos. Después, otra a nivel nacional, había otra novedad también, que otro tema que tiene que ver con nuestro Congreso, Fabi. Sí, alguna noticia que después también por ahí volvemos a tocarlas, que es esta ley oncológica infantil que también ha salido de Senado. Y cuando uno pregunta para qué tanto Estado, me parece que esta es una semana en la que queda claro para qué tanto trabajo dentro del Estado en pos de leyes que beneficien a todos y todas, ¿no? Muy bien. Seguimos entonces con este picadito. Y esta semana otra cosa que sucedió es que el ministro de Educación y de Derechos Humanos, Pablo Núñez, anunció que al menos 100 escuelas rionegrinas de primaria van a estar incluidas en la ampliación de una hora en la jornada escolar, y también se prevé realizar apoyo los sábados. A mediados de semana hubo un poco de revuelo porque esta extensión, por supuesto, que requiere una carga laboral adicional para docentes y porteros, con lo cual un presupuesto mayor, del cual no había detalles hasta estas últimas horas, donde Educación enfatizó la decisión política de Río Negro sobre este plan, pero anunció aparte que ya está previsto los recursos propios y admitió un acompañamiento de Nación de al menos el 80% del financiamiento en la diferencia de los salarios brutos de docentes y el equipo de directivos, que demanda la implementación de esta extensión, que está prevista para al menos durante 5 años. Se sabe que se va a hablar de va a haber un fortalecimiento sobre todo en producción escrita, en comprensión lectora, en alfabetización matemática y científica, así que, bueno, prepararse para una horita más en la jornada escolar, que va a estar bueno, me parece, ¿no? ¿Qué opina usted? Sí, yo creo que sí, para recuperar los 2 años. Más allá de todas las cosas que hay que solucionar, laborales. Sí, totalmente. Bueno, en el plano sindical, por otra parte, hubo esta semana una serie de protestas de los trabajadores combatientes de incendios forestales del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, o sea, que dependen del Estado Nacional y del Estado Provincial también, porque es un cuerpo de trabajadores que dependen de ambas administraciones. Uh-huh. También los brigadistas de incendios forestales de parques nacionales, por supuesto el nuestro, el Nahuel Huapi, y trabajadores del SPLIF, que es el Sistema de Prevención de Lucha contra Incendios Forestales de la provincia de Río Negro. ¿Qué es lo que reclaman estos trabajadores? Bueno, jubilación anticipada y la declaración de del trabajo insalubre, lo claro, que, entre otras cosas, lo dotan de algunos beneficios. Y otra noticia que tengo, que es una noticia vieja esta en realidad, pero me parece que nunca la comentamos, pero viene bien. Ustedes se acuerdan de decir. Contanos, Pablito, contanos. ¿Se acuerdan de los trabajadores del Sanatorio El Sol? Sí. ¿Supuesto? Bueno, una parte de ellos conformaron una cooperativa que ya tiene matrícula nacional y provincial. Sí. Son 17 socios. Son enfermeros, enfermeras, técnicos que están brindando cuidados domiciliarios y los pueden buscar en las redes sociales como Cuidados Integrales en Salud Bariloche. Y justamente para todos aquellos y aquellas personas que necesiten de profesionales para poder estar con un paciente, bueno, acá tienen una alternativa muy ideal. Sí, importante, la verdad que es un muy necesario, ¿no? Sí, y además el trabajo cooperativo. Siempre, siempre, siempre vamos a impulsar el trabajo cooperativo. Así que, bueno, porque somos una cooperativa, nada más y nada menos. Así que en esa estamos. Algunos titulares más rapidito para que sepan, porque para que se vayan preparando. Este próximo martes van a llegar los primeros brasileños y brasileñas en vuelo directo de Brasil a Bariloche. Así que también, si estaban medio ahí como que las calles ya estaban cubiertas, con mucho tráfico, el centro de la ciudad como colapsado, mucho portugués dando vuelta, bueno, sepan que a partir de este martes va a suceder, pero claro, va a suceder en mayor escala porque llegan estos primeros brasileños y brasileñas en vuelo directo. Y además tener en cuenta que todo el invierno ya están vendidos todos los pasajes aéreos, vuelos directos, ya están casi todos vendidos según informaban desde Aerolíneas Argentinas. Así que bueno, así estamos por la ciudad. ¿Algo más? ¿A alguien le quedó algo más? Nos quedaron muchos, pero hay muchos temas, pero resaltamos estos. ¿A dónde nos vamos, Fabio Agosta? A música, un poco de música. Escuchábamos en el arranque musical de 33 de mano, sorpresa en Shanghai, Los Redondos. 33 de mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen de Bariloche, provincia de Río Negro. 8 años de comunicación popular. Avanzando con más 33 de mano, volvemos a decir que se pueden contactar con nosotros al 2944-625040. Esas son las vías de contacto. Y como les decía, seguimos avanzando y nos metemos en este espacio que nos gusta para poder profundizar, para tratar algunas temáticas que están buenas, que son medio picantes, pero que bueno, que está bueno también irlas desandando. Y es por esto que lo convocamos nuevamente a nuestro querido compañero Manuel de Paz. Manu de Paz, Manuel de Paz, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? No. Ahora sí. Recuperándome de una gripe. Bueno, todo el mundo anda medio que así, ¿no? Estamos como ahí, surfeando la ola. Ahí vamos, pivoteándola. Manu de Paz, bueno... acá lo tengo a Pablo Bassi a mi lado. ¿Qué quiere decir usted, Bassi? No, dígale, no. Dígalo. No, quería comentar que en realidad Manu sí. Viene a charlar sobre todo lo que implicó el alud que hubo en el Hotel Winnie y las tres lamentables muertes. Pero, bueno, no solamente quedarnos en ese caso, digamos, sino complejizar sobre cuáles son los alcances de la construcción acelerada que existe en la ciudad y si efectivamente eso puede llegar a haber sido causa no solamente de ese desmoronamiento UNIT, sino también, bueno, esta semana nos enteramos que, por ejemplo, la costanera hubo un derrumbe de sí. una parte del... Sí, sí. Y también en el centro cívico hubo un desmoronamiento alrededor uh-huh. del busto de Juan Manuel de Rosas. Bueno, nos trajiste algo, Manu, vos, con respecto a eso. Bueno, yo lo que traté de enfocar este tema, que bueno, un tema delicado porque hubo pérdidas de vidas de por medio, hay un revuelto político importante. A mí me parecía importante no empezar a desmenuzar responsabilidades puntuales sobre el caso, sino, recoger testimonios que nos den una mirada más amplia de estos eventos en la ciudad. Una ciudad que está inserta en un bosque, en una zona montañosa, y muchas de estas cuestiones que son parte de la dinámica natural de estos sistemas, en el día a día no las tenemos en cuenta. Uh-huh. Entonces, podemos pasar a la presentación de los testimonios y después seguimos charlando. Hola, mi nombre es Ignacio Zagardoy, soy ingeniero ambiental, trabajé algunos años en el área de medio ambiente de la Municipalidad de Bariloche y actualmente trabajo como investigador en Fundación Bariloche, especialmente en temas de cambio climático, energía y ambiente en general. Soy Francisco y soy un profesional con una vasta experiencia de 30 años o más en la actividad pública, fundamentalmente en la gestión del Estado. Mi nombre es Miriam Gobi, soy docente de la Universidad Nacional del Comahue. He desempeñado mis actividades principalmente en el Centro Regional Universitario Bariloche. Soy bióloga, me recibí en esta misma institución. Mi línea de trabajo ha estado desarrollada o ligada a la enseñanza y a la investigación y a la extensión en proyectos relacionados con ecología y en particular con restauración ecológica de bosques y de ambientes de matorrales. Hola, soy Javier Grossfeld, soy biólogo, egresado acá de la Universidad del Comahue, fui subsecretario de Bosques de la provincia de Río Negro, director de la Dirección Regional Patagonia Norte de Parques Nacionales en área de conservación. Actualmente soy técnico en el CONICET, en el CCT Patagonia Norte. Bueno, Bueno, como escuchaban, los que traje son voces, con cierta autoridad para hablar de estos temas. Uh-huh. Y la idea es escucharlos y por ahí comentar lo que vamos escuchando, que tienen para decir sobre esta temática en particular. Lo primero que quería traer de ellos es, de que esto no es un evento raro y que hay antecedentes claro. En el pasado de situaciones similares. No es algo aislado, digamos. No es algo aislado y ahí en el siguiente audio podemos escuchar otros casos que han ocurrido. Sí, yo recuerdo sucesos como este de que pasó en la zona de Villa Guinil. Han habido otros sucesos, por ejemplo, en el Arroyo Sin Nombre, en el cruce de 24 de septiembre, ahí está el hospital privado, ahí también por modificaciones en lo que era el Arroyo Sin Nombre, por entubamiento, por construcciones por encima del arroyo, que eso produjo desvíos de los cauces naturales, se fue la calle, digamos, hubo que hacer una obra bastante importante para reentubar y volver a reconstruir la calle. Y después los casos más graves en la barda de Ñireco, donde está el edificio que le llamaban edificio escalera, muy cerquita ahí de Segundo Sombra, hubo una casa que hubo que desalojar, una casa que estaba en la cima de la barda, también que se descalzó totalmente, y anteriormente había habido un caso también ahí en la barda de Ñireco, de un deslave que se produjo así, un desplazamiento en masa de tierra que destruyó una casa y había una familia adentro que por supuesto que fallecieron. O sea que ha habido varios casos de deslaves, fundamentalmente por construcciones sobre cauces, construcciones en ladera, en zona de ladera que no tienen mucha cohesión, y por deforestación. Lo más grave es la deforestación. Varios ejemplos. Tuvimos uno en el 4, en la década del 80, en Catedral, no hace mucho, con lo cual la frecuencia de aludes en esta zona está comprobada. Así que muy probablemente suceda en otros lugares. Lo que no sé si va a ser generalizado, o sea, si uno lo ve a lo largo del tiempo, y va a suceder cada 2 o 3 años, vamos a tener seguramente alguno de estos eventos. Bueno, ahí una reseña breve. ¿Sabes qué? Me quedé esto pensando, cada 2 o 3 años vamos a tener uno de estos eventos. Bueno, fue una de las cuestiones que acabamos de escuchar. Muy fuerte, claro. De Javier. Sí. Fuerte, ¿no? O sea, porque está bien, sabemos que planificación urbana hay muy escasa en Bariloche, pero escuchar esto cada 2 o 3 años es como bastante impactante, ¿no? Porque, son tragedias que en estos casos se llevaron vidas. Bueno, puede que no, pero puede que sí. Digo, o sea, es como delicado el tema. Y hay que pensar también que con esto del cambio climático, el cambio global, los eventos extremos climáticos, uh-huh. Todos los expertos dicen que van a ser cada vez más frecuentes. Entonces, estas situaciones pueden ser mucho más periódicas que lo que hemos vivido hasta ahora. Uh-huh. La pregunta es si son evitables. Bueno, por ahí está bueno escuchar la opinión que dicen sobre el caso en particular, que hay ciertas disidencias en lo que piensa cada uno, uh-huh. y creo que eso nos puede dar un panorama. Después podemos ahondar también en el panorama general de esta cuestión. Lo que ocurrió recientemente en Villa Guinid es difícil clasificarlo para mí como una alud, digamos, como un evento natural, más bien. Pareciera ser un caso en el cual falló el diseño y la construcción de terraplén y las medidas de contención necesarias para llevar una obra en los terrenos con las características que tiene Bariloche. Es decir, Bariloche tiene intrínsecamente riesgos naturales, que puede ser la pendiente, el riesgo a deslizamientos, el riesgo a incendios de interfase, riesgo a inundaciones, y cuando las personas se asientan sobre el territorio y construyen, en algunos casos se actúa de mejor manera atendiendo a esos riesgos inherentes a la condición natural, y en otros no. En este caso lo que pareciera ser que sucedió fue una una falla, digamos, en el diseño y en la contención necesaria para una obra en un sitio con riesgo de deslizamientos. Pero creo que es importante igual separar lo que son los deslizamientos y aludes naturales de lo que ocurrió en Villa Avenida. Yo considero que el alud es un evento puntual en un problema que es bastante más general y que está, en este caso en particular, fuertemente ligado a una concepción de cómo manejamos el ambiente. Muchas veces en esta percepción que tiene la sociedad del ambiente se particionan los distintos componentes como si uno pudiese mirar solamente el suelo, solamente la vegetación o solamente la dinámica del agua. Y un sistema precisamente es un sistema porque tiene una serie de componentes que interactúan entre ellos y el equilibrio depende del equilibrio de esas interacciones y de esos componentes. El daño que se causó en cuanto al desmonte, a la superficie del desmonte y a la magnitud, la intensidad de ese desmonte, no puede ser considerado como algo ajeno a esta problemática. El impacto fue muy fuerte, hay estudios que muestran, había advertencias que mostraban que el daño era impactante y el impacto obviamente ocurrió. Acerca de si es una cuestión puntual o general, yo creo que fatídicamente en este caso es puntual, pero que se puede repetir en numerosos otros lugares de Bariloche debido a la dinámica de construcción y los lugares donde se habilita construir en pendientes mayores a 25 grados. Realmente los forestales, los que nos dedicamos a la cuestión ambiental, sabemos hace mucho que no se puede construir, que la infraestructura en estos lugares corre peligro, el sustrato con las lluvias se puede mover, lo que se llama remoción en masa o aludes, etcétera. Bueno. Bueno, eso. En el caso puntual de lo que ocurrió en Gwinnett, por lo que opina en estos testimonios, quizás lo ambiental influye y después acciones humanas concretas pusieron cierto riesgo. Claro. Como que no le podemos echar toda la culpa a la naturaleza. Eso, porque en un momento se habló de cuánta cantidad de agua que cayó en un solo día, que de hecho creo que fueron 90 milímetros en una sola jornada, lo cual claramente es mucho para una sola jornada, pero bueno, o sea, estamos en la Patagonia, medio que suelen ocurrir estas lluvias así en esta temporada, no sé. Y por ahí algo que destacaron en dos de los testimonios, como la gente que trabaja en cuestiones ambientales, en cuestiones forestales, la gente que trabaja en construcción también, uh-huh, sabe de los riesgos de construir o no en ciertos lugares. Después, a veces el privado es consciente o no, y el público es consciente o no de ese riesgo. Después está cómo se desarrollan esas obras, dónde se construyó, bueno, los intereses comerciales, inmobiliarios atrás, etcétera. Por ahí, en lo que ahonda el siguiente corte, es sobre esto, sobre las razones más generales de, uh-huh, de este tipo de acontecimientos. No sé si quieren ir ahí y comentar algo más. No, sí, está buenísimo. O sea, ir escuchando también estas voces, como decías vos, de personas autorizadas, como no es, digamos, la opinión así sin fundamento, sino como que hay todo un estudio de fondo. Y bueno, y meternos con el tema del control es como también una de las patas necesarias en estos casos, porque lo primero, una de las primeras preguntas que también nosotros acá la hacíamos es, ¿qué pasa con los controles, no? Claro, claro. Bueno, los siguientes audios, el primero aborda la parte más general y después vamos a entrar en el tema de los controles, que enseguida se mira al Estado como referente de control, y también es importante la cuestión de la ciudadanía, pero también de los profesionales que firman esas obras. Así que creo que lo mejor es escuchar el testimonio. Vamos. En cuanto a la pérdida de vegetación en Bariloche, es difícil ponerle un valor porque hace falta documentos y estudios puntuales que confirmen o no el retroceso de la vegetación en la totalidad de la localidad. Obviamente en la zona urbana donde están los lotes y donde la gente construye hay un retroceso y va a seguir habiendo un retroceso porque las personas buscan construir sus hogares y a veces eso es incompatible con un bosque denso. En algunos casos, digamos, a través de la concientización y la preocupación ambiental de cada uno, se puede mitigar los efectos negativos de las construcciones y hacer algo más compatible con la trama boscosa, pero la verdad que no es siempre posible. Ha ocurrido en zonas donde a principios del siglo XX se había deforestado prácticamente por completo, con la zona del Yao Yao para la construcción del hotel y también para el abastecimiento de las demandas de energía y madera para construcción que había. Hubo un desbosque completo en muchas zonas y el bosque se fue recuperando con las décadas subsiguientes y con la llegada del gas natural a la ciudad. Sí, creo que lamentablemente por un tiempo los procesos de deforestación en costas, en montañas, en pendientes, en toda la región patagónica va a seguir su curso. Con menor intensidad en cuanto a que los grandes lotes ya la mayoría están todos ocupados, pero bueno, creo que es un proceso el hormiguero del hombre comiéndose el bosque circundante que es inevitable. En juego hay muchos intereses en Bariloche. Los que mayor interés se tienen son los más poderosos, que pueden torcer normativas a su favor o pueden hacer que no haya los controles que sean necesarios, etcétera. Hay intereses sociales, hay culturales, hay legislación y también hay y debería ponerse en juego el control de las acciones y de la implementación de estos proyectos. Entonces, el componente social tiene también múltiples patas y cuando esas múltiples patas actúan de una manera poco armónica, es previsible que surjan desgracias y tragedias como las que acaba de ocurrir. Bueno, como... Nos miramos. Así, nos miramos acá como diciendo... Bueno, yo lo que traía con estos testimonios es la idea de que esto es algo más sistémico, que no es algo puntual. Uh-huh. Que además no hay una responsabilidad, por ahí sí en el caso puntual, ¿no? Pero que es una responsabilidad que tiene que ver con distintos actores, con distintos niveles de control, con distintos niveles de responsabilidad, y que realmente somos una ciudad que no se hace cargo de el entorno natural en el cual vive. Uh-huh. Digo, no estoy hablando de la responsabilidad de cada ciudadano en particular, sino eso, nosotros votamos ciertos funcionarios, los comerciantes o empresarios contratan a profesionales, esos profesionales tienen su responsabilidad, los que contratan gente también tienen su responsabilidad, los que trabajan en las obras también tienen responsabilidad. Y en general... bueno, eso, no nos damos cuenta muchas veces de los riesgos naturales del lugar tan hermoso en el que vivimos. Uh-huh. Y esto se me ocurre que lo podemos ampliar a la región también, ¿no? Porque esto, si bien sucede acá en San Carlos de Bariloche, hay un montón de otros casos también aplicables al pensar esto de la coexistencia entre la urbanización y el entorno natural. Teníamos ahí hace poquito el caso de Pampa de Luden, ¿no? Que también tuvo, que fue como un precedente ahí importante el parar esas obras ante esto, ¿no? Ante una escucha atenta frente a lo que se venía planteando frente a lo ambiental, al entorno natural. Digo, bueno, como que no es solamente también esto de decir, ¿no? Salir del caso específico de Villa Winid, llevarlo también y ampliarlo un poquito a la región, aprovechando que nos están escuchando desde diferentes puntos de la región también. No, esto que decís me hace acordar también al caso de los incendios del año pasado en la comarca, donde también había un montón de familias asentadas en zonas que no podían estar, digamos, había poco acceso al agua, no había un control por parte del Estado, no había una planificación, digamos, no solamente en cuanto a desmoronamiento, sino también el peligro, digamos, de incendios masivos como ocurrió el año pasado. Sí, obviamente en esto siempre hay responsabilidades más, más importantes, más puntuales, los que tienen cargos de gestión, y bueno, los grandes empresarios también tienen un rol mucho más importante que el ciudadano de a pie. Pero hay que ser conscientes que es una cuestión colectiva, que el cambio para que estas cosas no sigan sucediendo es entre toda la sociedad. Total. Manu de Paz, muchísimas gracias por haber venido a este 33 de mano. Nos queda alguito más igual, ¿verdad? Antes de irnos. Sí, vamos a escuchar algún audio más sobre el tema de quién tiene el rol de controlar. Si es solamente el Estado o hay alguien más que tiene que esa responsabilidad. Y a partir de que sucedió esto en la barda de Ñireco, posteriormente la municipalidad hizo un estudio en conjunto con el CGMAR. Más bien, le encargó al CGMAR, que es un organismo a nivel nacional que estudia estas cuestiones geológicas, realizaron un mapeo, un análisis de toda la situación de Bariloche para detectar los lugares que corrían peligro de desmoronamiento, ya sea por problemas de deforestación o por problemas de construcción en zonas de mucha pendiente. Ese fue un trabajo muy importante, que un diagnóstico de lo que pasaba y las precauciones que hay que tener y los lugares donde no es construible. Posteriormente eso se tradujo en la elaboración de una ordenanza que aprobaba, una norma que aprobaba, digamos, ese estudio y que debía respetarse para todas esas situaciones. Bueno, entonces con este estudio se fijó una normativa como para que se tuvieran esas precauciones, ¿no? Y desalentar los lugares donde realmente pueden generar peligro por deslave o movimientos en masa. Bueno, en esto de los controles, lo que hay que tener presente es que no solamente el Estado que tiene que controlar, sino los profesionales. Porque muchas veces las documentaciones que presentan los profesionales, el Estado verifica que se esté dando cumplimiento a las normas, pero después hay una parte de la labor profesional, que es la dirección de obra, el control de la obra, que es responsabilidad del profesional. Y muchas veces, por decisión política o por exceso de trabajo, no se alcanza a controlar desde el Estado. Pero para eso está la firma de un profesional. Por ejemplo, en el tema del control de los parques de diversiones, en el tema del control de los medios de elevación en el cerro, por lo menos hasta donde yo me acuerde, tenían la obligación de los prestadores presentar un estudio avalado por un ingeniero especialista en el tema, que tenía que certificar que eso estaba en condiciones y que estaban todas las cuestiones de seguridad. Y bueno, de ahí en más corría por cuenta del profesional la responsabilidad de lo que pudiera pasar. Pero a veces pasa esto, ¿no? Que hay profesionales que actúan muy correctamente, que tienen un control de la cosa, y hay veces que está no hay un control por parte de los profesionales que actúan en cada obra y bueno, y suelen suceder estas cosas. A veces son profesionales que no son de la ciudad, contratan a alguien para que controle, pero ellos no controlan. El profesional tiene la obligación de estar controlando la obra, dirigiendo la obra. Por eso justamente en los honorarios se paga una dirección de obra. Eso es lo que tenemos que tener presente, que está el control del Estado, está el control de los profesionales actuantes, y además está el control de la propia sociedad, ¿no es cierto? Con asociaciones, organizaciones que se dedican a colaborar con el Estado para que se respeten las cuestiones ambientales. En el caso de Villa Buenid, al igual que en otros eventos de estas características, creo que se dan una conjunción de factores que hacen que se encadene el evento. Desde la responsabilidad de los proyectistas y profesionales que intervinieron en la obra, desde la aprobación o no del proyecto que se estaba construyendo, la fiscalización o no, todo hace que se den este tipo de situaciones. También creo que en Bariloche a veces uno se habitúa a convivir con los riesgos naturales, creo que está estudiado, digamos, y uno se olvida de las precauciones extra que se deben tener en obras de estas características para evitar estos acontecimientos. 33 de mano. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Y acá estamos, arrancando esta nueva hora de 33 de mano en este día viernes primero de julio. Sean todos bienvenidos a esta segunda horita para compartir en este programa 276. Lo que escuchábamos hace unos minutitos nada más era el acto que está encabezando el presidente Alberto Fernández en la CGT, aniversario de muerte número 48 de Juan Domingo Perón. Así que esto es lo que estaba sucediendo, esto es lo que estaban escuchando y ahora están escuchando nuevamente 33 de mano por la AM590, FM95.5 y a través de la web www.nacionalbariloche.com.ar. Nos escuchan también desde la región, Fabi, tenemos mucha audiencia porque nos repiten por diferentes radios. Nos repican por un montón de radios, pero escuche lo que está sonando. Dedicamos este segmento ahí a Rinaldo Raffanelli, que se fue de estos lugares hace un año exactamente, el gran músico argentino. Y los que nos repican este 33 de mano en Bariloche, FM del Barrio, FM Gente de Radio, Radio Autónoma Piuqué, Radio Conexión, FM Los Coihues, Radio Espica, y en la región patagónica, Radio La Negra del Bolsón, FM Alas también de Bolsón. Tenemos Radio Fogón del Hoyo, FM Pocahuyo de San Martín de los Andes, Radio Encuentro de Viedma, La Petumo, Geleín del Maitén, Radio Sudaca de Trelew y Radio La Riera de Chosmalal. Bueno, y también nos pueden seguir a través de www.almargen.org.ar. Ahí vamos subiendo todo el contenido que sucede entre la semana y también lo que sucede aquí los viernes, como por ejemplo la columna, exquisita columna, que compartíamos hace un ratito nada más con Manu de Paz. Así que si la quieren revivir, bueno, la pueden encontrar en www.almargen.org.ar. Y lo importante es que van a estar los audios, ¿no? Que también vamos a poder compartir ese material como para escuchar en primera mano lo que ya sonó en 33 de mano. Total. Bueno, y ahora, si se quieren comunicar con nosotros, ingresan, discan, se meten ahí al WhatsApp y nos escriben al 2944-625040, que dicho sea de paso, lo perdí al telefonito. ¿Por dónde andará? ¿Andará por acá? No, y va si se toma un mate de paso cañazo y lo deja ahí en donde quien no quiere la cosa, el mate anda por ahí dando vueltas. Está escondido atrás del alcohol en gel. Así es. Bueno, 2944-625040, esa es la forma de comunicarse aquí con 33 de mano. ¿Nuestras redes sociales? Claro que sí, porque estamos ahí en Instagram y también en Facebook. Estamos como Colectivo Al Margen, Cooperativa de Comunicación Popular. ¿Qué tal? Unite a la comunidad Al Margen. Te necesitamos para seguir construyendo un periodismo autogestivo, cooperativo y regional que disputa sentido y construye otra agenda. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados. Por eso, este año, llenamos de sonrisas la comunidad. Artistas locales, centros y organizaciones culturales se unen a la comunidad Al Margen, beneficiando a les socies con descuentos y entradas gratuitas a sus espectáculos y talleres. Asociate a la comunidad Al Margen a partir de 300 pesos. Entrá a nuestra página web almargen.org.ar/asociate a la comunidad Al Margen. Entérate de todos los beneficios de ser socie y seguí viaje con nosotros. Encontrando, hay una guerra allá afuera y te estoy ellos quieran. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Es una tropa con soldados caídos y soldados que sirven también al enemigo. De todo lo que dicen, poca cosa se muestra. Es esclavo el contado y es amo el que lo cuenta. Le pedimos permiso a Gabo Ferro, pero nos vamos a una comunicación telefónica que teníamos pautado para este momento del programa. Bueno, estamos con Marco Teruggi, sociólogo, periodista que recorre Latinoamérica informándonos desde el territorio siempre sobre la realidad política y social, con tremendas crónicas. Es un lujo tenerlo con nosotros. Hola Marco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Dónde estás ahora? En Quito. Estás en Quito. Bueno, ahí hubo 18 días de movilizaciones por un paro nacional, ¿no?, encabezado por comunidades indígenas. Nos enteramos que hubo un principio de acuerdo entre el gobierno de Guillermo Lasso y esas comunidades. Y un poco, bueno, queríamos que nos cuentes qué fue lo que determinó este conflicto y, por otra parte, si se vislumbra una salida política. Bueno, efectivamente, ayer jueves hubo un acuerdo entre el movimiento indígena, las diferentes organizaciones que lo componen, y el gobierno de Guillermo Lasso, después de 18 días de paro. 18 días de paro significa uno de los levantamientos indígenas más prolongados de la historia reciente del Ecuador, para dimensionarlo, y en términos de expansión geográfica también uno de los más grandes, ¿no? Entonces se llegó a una negociación en un momento de ya cierto cansancio, podríamos decir, producto de lo que implica, por ejemplo, trasladar mucha gente a la capital, lo que implicó una fuerte represión, que se llevó la vida de 5 personas, y un contexto donde ya uno presupone que por lo menos el movimiento indígena estaba necesitando una negociación y el gobierno, que se mostró fuerte, también la necesitaba. Así que se logró un acuerdo, diríamos, intermedio, con algunos puntos más significativos, como quitar una política petrolera de expansión de la frontera petrolera, igual que la minera, un acuerdo para disminuir el precio de la gasolina y el diésel, y que a partir de ahora da 90 días para evaluar el avance de eso. Entonces, yo diría que es una suerte de final de un capítulo, pero no de un proceso prolongado de crisis que viene atravesando el Ecuador. Uh-huh. Y Marco, ¿cuál es el grado de legitimidad que tiene el gobierno? Es un gobierno que, recordemos, asumió en 2021, ¿no? Hace poco. ¿Cómo juegan el resto de las fuerzas políticas alrededor de este conflicto? Bueno, el gobierno venía mal, con poca legitimidad. Ya tiene solamente un año y 2 meses, creo, al frente del Ejecutivo, y evidentemente pues su situación desmejoró, ¿no?, en la opinión pública, pero, y creo que este es un dato importante, logró un respaldo de sectores económicos, sectores políticos, aliados, que le permitieron enfrentar, digamos, ¿no?, la magnitud del levantamiento. Y creo que por esa razón también se posicionó con tanta dureza, ¿no? Guillermo Lasso, el presidente, en 2 oportunidades anunció en cadena nacional mayores niveles de represión, digamos, ¿no? Entonces yo creo que eso se debió a que justamente no hubo una fractura o fisura significativa en los sectores de poder que se rearticularon alrededor de Lasso. Creo que ahí sí hay una lección muy importante, y que eso le dio una solidez al gobierno, que es el segundo gobierno en 3 años que se enfrenta a un levantamiento. El anterior fue el de Lenín Moreno, ambos con medidas neoliberales, este más profundo aún, es un banquero, y con las consecuencias sociales predecibles y a su vez de respuestas populares. Así que creo que lo que sigue en adelante de los años de Lasso seguramente tengan que ver con este tenor, algunos momentos de calma,

el acuerdo de paz que dio lugar a la Constitución del 91, que fue senador y denunció al uribismo, a la parapolítica, y tiene vicepresidenta Francia Márquez, que es una mujer afrocolombiana, que viene de los sectores más golpeados estructuralmente por la pobreza y la violencia estructural, digamos. Entonces, su propia lugar en la fórmula presidencial tiene en sí mismo un mensaje de cambio muy profundo, es una impugnación a un orden muy desigual en lo económico, es evidentemente, es un orden neoliberal el de Colombia, pero también muy desigual en términos, digamos, clasistas, en términos de la población afrocolombiana, indígena. Francia Márquez es el país sumergido, digamos, ¿no? Que fue sumergido, que es mantenido sumergido muchas veces con mucha muerte. Entonces ella es eso, digamos, ¿no? Su conexión con los sectores que se movilizaron fue muy grande, y creo que han puesto en ella muchos una gran expectativa. Es tal vez la figura realmente outsider en la contienda electoral, la figura que no viene de la política tradicional, que viene de los movimientos sociales, que ella es feminista, digamos, tiene todo un discurso muy rupturista en un momento de ruptura, lo cual es muy interesante. Bueno, veremos entonces cómo, si cumple o no con las expectativas a partir del 7 de agosto. Estamos escuchando a Marco Teruggi, periodista. Podemos leerlo en Página 12, podemos escucharlo en la AM750 de Buenos Aires los domingos de 10 a 13. Marco, te agradecemos muchísimo este contacto y, bueno, esperemos repetirlo en alguna otra oportunidad. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Treinta y tres de mano. Ideas y noticias de la región patagónica. 8 años de comunicación popular. Ahí estamos, ahora sí. Bueno, impecable realmente entonces esta entrevista que compartíamos recién con Marco Teruggi, que estaba desde Quito, desde Ecuador, entonces compartiendo aquí con las audiencias de 33 de mano. Impecable, la verdad que estos análisis son necesarios para entendernos como Latinoamérica también, ¿verdad? Venite para acá. Quedamos con ganas de escuchar mucho más, ¿no? Y de preguntarle un montón de aspectos vinculados con otros países y sobre el proceso de Latinoamérica en general. Pero bueno, lógicamente teníamos poco tiempo, sí. Y para desarrollar también. El tiempo es tirano, dicen por ahí. Para desarrollar bien cada uno de los países, bueno, estaba bueno capaz de enfocarnos ahí en Brasil, en Ecuador y en Colombia. Sí, total, que son los países por ahí con más novedades en estos últimos tiempos. Y bueno, hablando de tiempo y que el tiempo corre, nos vamos a ir rápidamente entonces a presentarlo nuevamente a Viole Moraga, que llega con muchísimo más en este viernes cultural, ¿o no, Viole? La cultura siempre aparece acá los viernes, por supuesto, fundamental. Y sí, hoy vamos a hablar sobre MUEVA, esta asociación civil que nuclea músicos y trabajadores de la cultura de Bariloche, con esta intención con la que nació de promover la actividad musical como elemento fundamental de la vida cultural en nuestra ciudad. Y para ello estamos ya en comunicación, venimos así aceleradísimos, con Marcelo El Negro Sacomano. Él es músico, artista, bueno, muy reconocido en nuestra ciudad, que nos va a contar un poco de esta experiencia, pero primero le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola. Muy bien. Bueno, una alegría escucharte, tenerte acá. Aparte que sabemos que MUEVA también apoya como espacio el colectivo, esta cooperativa de comunicación al margen, y ustedes también funcionan de esta manera como asociación y con un apoyo importante de los socios y de esta manera. Mañana incluso sé que tienen una reunión. Contanos un poquito por ahí para empezar cómo arranca MUEVA. Mira, MUEVA arranca hace un poquito más de 10 años justamente con esto, con la inquietud de un montón de artistas de la ciudad de ver que las cosas no funcionan, hablo en presente lo de funcionan, no funcionan del todo bien con nuestra actividad. Y fue en ese momento Chingolo Casalla que prendió la mecha diciendo, che, no, habría que juntarse, y entonces organizó una reunión en su casa, que después derivó en una reunión un poco más grande, y en ese momento, nada, todos y todas coincidimos que era necesario armar una asociación, buscamos esa figura, se trabajó para armar la asociación civil, tener esa personalidad jurídica, y bueno, a partir de ahí, miles de cosas, miles de momentos sí. distintos de la asociación, en un momento, en ese impulso, primer impulso, se gestionó y la ordenanza que habilitaba la posibilidad de tocar, uh-huh. aunque suena raro hoy, y hoy también tenemos también algunos líos con eso, pero digo, en ese momento, en ese Bariloche de hace 10 años, no se podía tocar en vivo en todos los lugares, y hasta una hora, a ver, hoy resultaría irrisoria, y se logró eso como primera acción de moda que fue importantísima. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí, bueno, 10 años de muchísima historia. De mucho trabajo. Sabes que justo arrancamos el programa hablando de la importancia de lo colectivo, ¿no? De funcionar de esta manera en red. Y bueno, Mueva viene, como vos decís, en estos 10 años haciendo ese trabajo fino en el día a día. Y bueno, sobre todo pensaba que pasamos estos 2 años también de pandemia, donde la cultura fue uno de los sectores más perjudicados también, entre otros. Y bueno, ¿cómo renacen en este nuevo tiempo que se va abriendo ahora, donde, bueno, vamos viendo que cada vez hay más espectáculos, más posibilidades de presentarse? Pero bueno, nuestra ciudad también hace agua allí en algunas de esas cuestiones también, así que sé que en esta reunión de mañana van a estar evaluando un poco cómo seguir hacia adelante. Sí, totalmente, totalmente. Justamente en la pandemia, que todo el mundo y toda la sociedad un poco se refugió en el arte y la cultura, también desnudó que nuestra actividad se desarrolla en una precariedad absoluta en términos laborales, ¿viste? Estamos sí. como muy, muy, muy, muy descuidados. Entonces, justamente, mira, la reunión de mañana intenta, es una reunión que se hace una vez al mes, ¿no? O sea, no es que nos reunimos extraordinariamente, es una reunión ordinaria de socios y no socios, también invitamos a la comunidad a acercarse. Pero bueno, estamos tratando estos temas, ¿no? Por ejemplo, dificultades de un montón de centros culturales de sostenerse y crecer o mantenerse abiertos. Sí. También cuestiones que tienen que ver con la presentación en la Fiesta de la Nieve, que también trajo un poco de ruido. Bueno, nada, crecer como comunidad artística, como colectivo de trabajadores y trabajadoras. Estamos organizando un ciclo que es de acá a fin de año con la municipalidad, pero no significa que estemos trabajando junto a la municipalidad ni que avalemos su mirada sobre la cultura, sino que al contrario, estamos intentando gestionar estos lugares que consideramos nuestros, como la Biblioteca uh-huh. Sarmiento y La Llave, para poder crecer como fortalecernos como grupo, visibilizar nuestras acciones y bueno, un poco eso. Sí, Marce, sí. ¿Y cómo? Acá Lu Avilés, ¿cómo andás, Marce? ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Bueno, acá bien, estamos bien. Cubriendo todo esto que tiene que ver con Mueva, y a mí se me ocurría pensar en esto de cómo Mueva se planta en la región también, ¿no? Y cómo se tejen esos lazos con otros espacios tal vez en la región, con otras localidades. ¿Cómo es eso? ¿Hay vínculo, no hay vínculo? ¿Es algo como para aceitar? ¿Cómo vienen trabajando? Mira, tu pregunta es pertinente al 100%. Mira, recién este año, es más, ahora, a partir del mes de julio, Mueva empezó a formar parte de la FAMI, que es la Federación Argentina de Músicos y Músicas Independientes. O sea, es una asociación de asociaciones como la nuestra, uh-huh. que tiene 45 asociaciones en el país, entre ellas algunas patagónicas. Y bueno, recién ahora estamos como abriendo las puertas y tejiendo esos lazos. Hay comunicación con la gente de Tímpano, que es de Viedma. Estamos intentando generar un corredor en nuestra región, ¿no es cierto? Porque nos cuesta un montonazo, imagínate tocar en la ciudad, imagínate lo que es tocar fuera de la ciudad. Total. Con estas distancias gigantes patagónicas. Entonces, bueno, estamos en esa construcción justamente ahora. Es muy muy muy reciente, uh-huh. También como comisión directiva que asumió hace muy poquito. Esto bastante bastante nuevo, estamos como rearmándonos y en ese momento nos encontrás. Perfecto. Buenísimo, entonces estamos sabiendo que estamos poniéndonos al tanto entonces que vienen algunas cositas para la región también, digo, porque este programa se escucha mucho en la región también, entonces como está bueno tener en cuenta toda esta información. Sí, la verdad que te agradecemos muchísimo la participación acá en el programa, por supuesto que esta no es la última salida, vamos a seguir informando y no sé si antes de irte hay algo para comunicar, algún evento próximo que esté bueno hacer alguna invitación o lo dejamos... Estamos en veremos, no sé qué hay en agenda. Entre socias y socios de MUEVA estamos como también aceitando este lazo con la comunidad al margen. Sé que hay unas entradas para mañana, para un espectáculo en Linahuapi, un tributo a Eric Clapton que está buenísimo, junto a Lu Hernández y Cuchi Barrientos. Eso está ahí. Buenísimo. Y después el 15 de julio vamos a estar haciendo la segunda fecha en La Llave de artistas de MUEVA, de la asociación, así que bueno, ahí también un rato antes vamos a estar avisando a la comunidad para que también se hagan algunas entradas y que apoye y que conozca a los artistas de nuestra ciudad. Por supuesto, estaremos entonces haciendo la difusión. Marcelo, te agradecemos muchísimo la comunicación, que estés presente acá, vamos de comunidad a comunidad, nos saludamos y bueno, te mandamos un beso. Bueno, un beso para todos y todas, siempre al margen para nosotros es un faro, es una brújula, porque el laburo que hacen es súper importante para Bariloche, para la región, así que un placer estar en contacto. Abrazote. Beso. Un besito. Chau. Bueno, Marce, el Negro Sacomano, entonces también pasando aquí por 33 de mano. Muy bien. 33 de mano. El programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen. Otras voces en el aire de tu radio. Entramos en el momento que tiene que ver con efemérides y que tiene que ver con un personaje, una persona muy muy querida en todo el ambiente televisivo, en el ambiente de los medios en general, y que fallecía hace 10 años. Estamos hablando de Juan Alberto Badía, conductor, locutor, un innovador desde la década del 70, 60, un tipo que empezó a laburar y que desde ahí fue un férreo defensor de la música y de la difusión cultural. Hablar de ciclos es hablar un poco de lo que vamos a estar escuchando en este homenaje recordatorio que hemos preparado y ligado a la historia patagónica también, porque ha encarado diferentes proyectos y medios aquí en la región y en Bariloche. Nosotros entrevistamos a alguien que trabaja en los medios aquí y que trabajó muy cerca también de Juan Alberto Badía. Mi nombre es Lucas Zeni, trabajo en radio, actualmente en la radio FM Bariloche. Fui productor de Juan Alberto durante muchos años. También fui socio de él en una radio aquí en Bariloche que se llamaba KMFM. La verdad que él para mí fue una escuela, ¿no? Aquí Bariloche, aquí KMFM 96.5. Aquí nuestra radio. Juan, recién decías un sueño cumplido. Un niño en una juguetería, eso soy yo en este momento, junto a mis amigos, haciendo que esta radio sea hoy posible. Está Estudio País en el día del programa inaugural. ¿Qué se va a encontrar la gente que sintonice esta radio? Oh, se va a encontrar radio, pura radio, programación local, con gente de aquí, de Bariloche, y con la posibilidad de que yo vaya y venga y hasta pueda transmitir desde Buenos Aires, desde mi casa. Así que radio, pura radio, que espero, como buen rionegrino que sos, la sintonices más de una vez, y ustedes que usan y tienen Bariloche en la agenda como para venirse un día, sepan, 96.5 KM por los kilómetros, KMFM, kilómetros de radio. Fue mi formación, fue mi facultad, además de haber estudiado, fue realmente una enseñanza enorme la experiencia que tuve con él. Lo conocí en el año 2000 aquí en Bariloche. Él hacía Estudio Nieve desde el Cerro Catedral. Eso en invierno. En los veranos, él tenía una radio en Pinamar, Estudio Playa 98.1. Después fui para Pinamar

de Guardation, sí, en el día bien. De hoy. Una ducha. Vengo baqueta esta semana, sí. Así que Guardation. Está muy bien, está muy bien. ¿Viole? También, tranquilo, todavía nada muy planificado. ¿Qué juventud? Disfrutaremos de la nieve, ¿no? Estamos pum para arriba. Lo único que quiero encontrar el vaso con los dientes hoy, claro, a la noche. Claro, nos faltó decir. Y yo con esto que te digo que necesito un duchón, tipo bien de agüita ahí caliente para levantar ahí un poco el resucitar. Capaz que sí, después se da vuelta la página y arrancamos pum para arriba. Hay como que hacer un estacionamiento y después... Qué fe que nos tiene Moraga, ¿eh? Qué fe, mucha fe. Bueno, va así, ¿no? No. Somos el grupo de los viernes. Partido, pero hable acá. Ahí. No, quería aprovechar, voy a mandar un saludo. Por favor. A Alfredo, que es mi padre. Buena. Que nos están escuchando desde Buenos Aires. Hermoso. Mira, estás convaleciente, así que bueno, le mandamos un abrazo. Perfecto, entonces. Buenísimo para las audiencias ahí porteñas. Y saludos a los y las vecinos, vecinas, vecines de la línea sur. Exacto. Que hoy, ahí en la representación del programa, obviamos este dato que no es menor, que Radio Nacional Bariloche está en toda la línea sur, por lo menos en la zona que le corresponde, hasta que entra otra radio nacional. Totalmente, totalmente. Bueno, ahí entonces los saluditos hechos, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado, escuchando 33 de mano, programa 276. A las emisoras que nos repiten también, enormes gracias. A Radio Nacional Bariloche, nuestra casa también, para poder hacer todo esto posible. Nos reencontraremos el próximo viernes a partir de las 6:20, más o menos, luego del servicio de mensajes aquí en Nacional. Que tengan un hermoso fin de semana. Muchísimas gracias. Nos reencontramos el viernes. Así es, así es. Chau.